Quiso pinchar el balón, pero al final se le fue y menos mal que no estaba muy atento el jugador del Mallorca, ¿eh? Es de Marfelo que logra controlar el esférico con la zurda, entregando para Ozil, Masud Ozil, sacando el balón, entrega para Cristiano Ronaldo, Ronaldo buscando la posición de Granero para Karim Benzema, Xisaguía, va a rematar, remata, ¡gol! El balón remató con ansias de gol. Ahí estaba Karim Benzema. Remató con dureza, con fuerza. El balón se alojó. Y más amante que nunca. Pesaba las redes. Y se convertía en tanto del Real Madrid. Por nuestro crono, minuto 16. Se adelanta el marcador. El equipo anfitrión. Real Madrid 1. Real Mallorca 0. Autora del tanto. Por fin llegó. Karim Benzema. Benzema. El galo. El francés. Benzema. ¿Cómo te queremos? ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Gol!